a una persona del mundo del espectáculo, vamos a ponerlo ahí, con esas guirnaldas, con esas estrellitas que salieron cuando dije eso, a una persona le damos la bienvenida, a una persona que viene del mundo del cine. Mirá cómo te hice cerrar un poco los ojos también. Una directora del cine, una grande como Lucrecia Mastrangelo. Le damos la bienvenida a la siesta que nos fue. Hola Lucrecia, Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, Juan Pablo? Qué hermosa presentación y me encanta el título de tu programa. qué bueno esto. Claro, no dormirnos, exactamente, ¿no? Estar bien lúcidos, bien despiertos. Vos sabés, Lucrecia, que por acá, por la tierra pampeana, y más al norte y más al sur, a veces, como no estamos con el run-run de la capital, tradicionalmente se ha permitido, sobre todo para la persona que arranca muy, muy temprano a hacer las tareas del campo y demás, y la siesta, ajá, en otras épocas era como una cuota de descanso que correspondía. La verdad es que la realidad hoy por hoy marca otras cosas, sobre todo porque la materia información, Lucrecia, es tan importante como cualquier otra actividad para la vida humana actual. Así que, ¿por qué no convocarnos a no dormir? Por ahí el fin de semana, por ahí algún feriado, le pegaremos un cabezazo a la almohada. Pero en estos días, en esta época loca, nos convocamos a mantenernos en vigilia. Lucrecia, te llamamos porque vamos a estar siendo audiencia en estos días, el viernes para ser más específicos, de una puesta una vez más en el cine, en el espacio Inca de Santa Rosa y en la provincia de La Pampa en general. Va a estar proyectándose cine con perspectiva de género. La verdad es que es una cosa que nos interesa y muchísimo y que nos parece un gran valor. Ahí aparece tu nombre, Lucrecia Mastrangelo, atado a El laberinto de las lunas, un largometraje documental que se va a estar proyectando, insisto, este viernes, y del que queríamos pedirte, porque vos sos la madre al final del documental, ¿no? Queríamos pedirte las primeras señas, Lucrecia. Bueno, mirá, es una película que habla sobre maternidades travesti trans, de personas travestis, poniendo en jaque un poco si la maternidad es una cuestión solamente biológica, si solamente las mujeres podemos maternar, o si cualquier persona que tenga este instinto, esta cosa, ¿no?, de alojar al otro, de cuidarlo, de abrazarlo, puede también ser una mamá, ¿no? Y entonces cuenta dos historias de dos personas travestis, una que atraviesa una adopción, y entonces, bueno, le dan una niña de 12 años en adopción a ella y a su marido. Y después otra historia de una travesti un poco más humilde que cría un hijo, ¿viste? Estos hijos de crianza que una vecina se lo dio porque no lo podía tener y tal. Y entonces ella lo crió realmente como su propio hijo y tiene 20 y pico de años. Son dos historias muy, muy entrañables que la gente cuando ya las conozca se va a querenciar, porque la verdad que fue una sorpresa conocerlas y darme cuenta de que estas historias están también a la vuelta de la esquina, que no es que están invisibilizadas, que es que hay que ver de qué manera se visibiliza, porque todos sabemos que el colectivo existe, las travestis existen y existen desde hace muchísimo tiempo, pero lo que quizás no sabe la gente es la sobrevida que tiene ese colectivo. Tiene una expectativa de vida de 45, 50 años. Se mueren porque han tenido una vida muy difícil, porque no han tenido acceso a la salud, a buenos tratamientos, a hormonizarse de mejores maneras. Entonces, han tenido contraído VIH. Es una población que ha sido expulsada. Siempre cuento lo mismo, ¿no?, que es lo que aprendí a través de la película. Son personas que desde que eligen esta identidad empiezan a tener innumerables problemas y el mayor problema es la familia que las expulsa. Entonces son tiradas, prácticamente echadas de sus casas a los 13, 14 años y empiezan a tener que trabajar en la calle como único recurso. Son personas que después son excluidas del ambiente escolar, de la educación, y van viviendo como pueden. Y siempre me llamó la atención cómo pueden devolver tanto amor, pues sería un grupo de personas resentidas, ¿no?, muy apáticas y tal, y yo me encontré con personas divinas, entrañables, con muchas ganas de demostrar a la sociedad que son igual que nosotros, no tienen los mismos derechos tal vez, ¿no?, que nosotros. Y después, paralelo a esas dos historias, te van a encontrar con la mamá de Luana, Gabriela Mancilla, que es la mamá de la primera niña que logra tener su DNI acorde a su percepción de género. A los 6 años, ella logra, que en Argentina, creo que es la primera niña en el mundo, que tiene su DNI acorde a su percepción de género. Y entonces cuenta todas las vicisitudes que ha tenido que pasar. Hoy Luana tiene 15 años, pero bueno, ella cuenta cómo fue empezar a los 3, 4 años con las escuelas, con las maestras, todo este problema que genera la diversidad, ¿no? El no pertenecer a una sociedad binaria, el que no sos ni nena ni nene, sino que sos una persona en construcción. Esto creo que es lo que pone también en debate la película. Y bueno, yo lo que intento hacer con esto es un poco poner en reflexión, ¿viste? Generar un pensamiento más humano acerca del otro, que es diferente, que no es igual que nosotros. Recién hablabas de la información, y la verdad que si bien hay mucha información y no hay que dormirse, también hay que ver cómo uno va decodificando esa información, porque los modelos hegemónicos, la prensa hegemónica, no se la pasa diciéndonos que, bueno, hay que ser una Barbie, ¿no? Ahora que está tan de moda Barbie, la película, que hay que ser delgada, que hay que ser rubia, que hay que ser no sé qué. Y entonces los verdaderos cuerpos no están representados en la televisión. Y siempre el diferente es tomado para la cosa escandalosa, ¿no? Para tener un poco de rating, y entonces tiene que tener alguna cosa de sensacionalismo, no una vida cotidiana igual a la nuestra. Entonces me parece importante que podamos analizar también lo que nos bajan los medios de comunicación, ¿no? La inclusión, a veces entre comillas, que hace la televisión, porque dice, bueno, vamos a poner en una novela un capítulo o una historia secundaria que hable de dos chicas o dos muchachos, y ya con eso parece que cumple la cuota de pantalla de la inclusión, ¿no? O un personaje en una tira. Claro, y en realidad nunca nos cuentan todas las malarias a las que está sometida ese personaje por tener la elección que tuvo, ¿no? No se muestra cómo les cuesta trabajar, de qué viven. Hay una romantización pedorra, si me permitís, Lucrecia. Exactamente, sí, claro que sí. Una cosa endulcorada de que, bueno, parece que así estamos más tranquilos con nuestra conciencia, y el canal de la familia tiene a las 10 de la noche una novela donde hay alguito, pero nunca nos cuentan verdaderamente cómo viven estas mujeres, ¿no? Estas personas. Y la verdad que la vida es muy difícil, porque yo siempre digo también, si vos necesitas un cupo laboral para poder acceder al trabajo, es que estamos mal. Está bien que haya un cupo, pero digo, mientras esté el cupo, está todo mal, porque ni vos ni yo necesitamos un cupo para entrar a trabajar. Tenemos que tener suerte medianamente y cierta capacidad, pero nada más. Ellas, por más que tengan capacidad, necesitan un cupo. Entonces, la ley de identidad de género está, pero las cabezas de la gente está bastante más atrás, de los empresarios, de las maestras de escuela, de los médicos, está bastante más atrás, porque estas personas siguen teniendo enormes dificultades. Y siempre repito también una frase de Loana Berkin, que ella decía, el día que una docente, que una travesti llegue a la universidad, le va a cambiar la vida a esa travesti, pero el día que muchas travestis lleguen a la universidad, le va a cambiar la vida a la gente, porque vamos a ir a una médica travesti, vamos a tener una maestra, una profesora, una abogada. Que va a haber cambiado la universidad también, va a haber cambiado la universidad también. Me atrevería a soñar, a pensar. Lucrecia, la estamos escuchando a Lucrecia Mastrangelo, es directora de cine, pero vos la escuchás hablar y te das cuenta de que es una maestra, de que es docente y habla de algo que conoce. Ahora, para ir redondeando, para pegar la curva, Lucrecia, en este maravilloso encuentro que nos convidás, te preguntaría cómo fue, porque vos algo del métier de la cinematografía tenés. ¿Cómo fue que te metiste a construir este largo documental tratando de hilvanar todo el material humano que tenías a mano y pensando en que quien estuviera del otro lado, quien estuviera frente a la pantalla, no saliera expulsado de ahí con una idea o con apuro, ¿viste? No, porque, ay, como que no quiero terminarlo de ver o algo por el estilo. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo te las arreglaste, Lucrecia? Mira, siempre uno tiene el desafío de empatizar con el espectador, ¿no? ¿Cómo lograr que tu protagonista empatice? Y la verdad que siempre mis trabajos anteriores han estado en el orden de la denuncia social, entonces trabajo con mujeres que están presas, mujeres trabajadoras sexuales, siempre me es difícil, ¿no? Ese empatizar. Creo que lo logro porque, bueno, siempre la belleza aparece, ¿no? Aún en lo más sórdido la belleza existe y el arte está para mostrarte. Bueno, mira, estabas muy cómodo acá con esta tele, con todo lo que vos creías que sabías, qué sé yo, pero yo te voy a correr el piso y te voy a incomodar con esto. Y cuando tuve la sensación de que conocí a Mayra, es una de las protagonistas, ya la van a ver, les va a pasar lo mismo, conocí a Mayra, yo dije, yo tengo que lograr que el espectador sienta esta misma amorosidad que yo siento en este momento. Y vos sabés que siempre cuento esta anécdota, si querés con esto podemos cerrar, cuando la vimos en San Luis, se me acerca un señor en el hall después de verla y me dice, ¿usted la ve a Mayra cada tanto? Que es la señora esta que te digo que tuvo un hijo de crianza, que es muy pobre. Y entonces digo, sí, yo la sigo viendo. Y dice, bueno, dígale que a mí me hubiera gustado que ella fuera mi mamá. Y vos sabés que me quedé helada y le dije, ¿vos a qué te dedicas? Porque digo, este debe ser poeta, debe ser escritor. No, me dice, soy electricista. Entonces dije, wow, si el tipo este pudo sentir esto, ya está cumplido el objetivo, ¿no? Por eso creo que ese es el privilegio, digo, encontrarme con personas que me abren su corazón y yo trato de no intervenir demasiado eso y que pueda fluir hacia el público esto que van a recibir de cada personaje, ¿no? Yo digo personaje que en el mejor sentido de la palabra son personas entrañables, pero bueno, son las protagonistas. La flauta, así que... sí, lo lograste ahí, Lucrecia, ¿cómo se debe haber sentido eso, mamita? Tremendo, tremendo. Yo me quedé de una pieza y las veces que ellas van, me acompañan con la película, cuando la damos acá en Rosario y van a la proyección, la gente después las abraza, las saluda, ellas lloran también porque se sienten muy reconocidas, ¿no? Entonces creo que eso es lo que tiene que hacer el cine. El cine es una herramienta de transformación, una herramienta para que vos te vayas, viste, con la cabeza un poco revolucionada, no sé si convencido, pero al menos... lúcido, ¿no? Y pensando. Despeinada desde el lado de adentro, por lo menos. Gracias, Lucrecia. Impresionante. Me dejaste con la piel de pollo, te digo la verdad, te lo reconozco. Bueno. Y el viernes los voy a empujar, aunque sea para que vayan al espacio sí. Inca a ver el laberinto de las lunas. Muchas gracias, Lucre. Bueno. Muchas gracias. Gracias, Juan Pablo, por la nota. Y bueno, la gente después me puede buscar en las redes y contarme, porque a mí me encanta saber lo que les pasa cuando ven la película. Así que, nada, esperando que la disfruten. Bueno, muchísimas, ya tenés un gracias. Seguidor más en todas, en Instagram, en bueno. Twitter, en todos lados, me parece. Un abrazo, bueno, Lucrecia. Un abrazo grande a todos los oyentes. Gracias. Qué bueno, qué genia, qué maestra, la directora y docente Lucrecia Mastrangelo lo estuvo en la siesta que nos fue contándonos del laberinto de las lunas y la verdad que lo logró, nos electrizó. Mirá.